La meditación es volver a ser uno mismo. Es poder elegir el sentimiento que se quiere estar. Es reconocer que no es un exterior lo que no me permite ser lo que quiero. Es reconocer que soy dueño de mis pensamientos, de mis estados de ánimo. Es descansar de un mundo cargado por un tiempo veloz. Es estar ahora en el estado que se es inmortal. Es ser la mente y no algo separado de ella. Es razón, es despertar. Es perdonar lo que nadie nunca hizo. Es madurar. La meditación es control. Es volver a ver. Es poder entrar dentro de los recuerdos felices. Es volver a respirar en la tranquilidad de que la pérdida es imposible. El lugar donde se da lo más lindo y se recibe lo más lindo. La meditación es la única que nunca se va a ir. Muchas cosas más se podrían decir de la meditación. Por eso este sitio web. Para buscarlas y encontrarlas. Alcanzar la meditación y poder vivir en ella. Bienvenido a vivirenmeditacion.com, vislumbrando los colores de la mente.